la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 14 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa de este miércoles 27 de octubre. Hoy la Glorieta se convierte en un bocado suculento gracias a esa cobertura especial que vamos a dedicarle a lo largo de toda la mañana a la final del concurso de tapas que se va a celebrar en la Escuela Municipal de Hostelería. Allí se encuentra nuestra compañera Teresa Fernández, con quien vamos a conectar en directo en un par de ocasiones a lo largo de este programa. Unas conexiones que nos cambian, por tanto, el formato de hoy, por lo que la tertulia de los periodistas deberá esperar una semana más. En su lugar tendremos varias entrevistas. La primera será con el periodista Gaspar Macià, director de la revista Festa de Elche, cuya edición de este año ya se ha presentado. El número 62 cuenta con las ilustraciones de la periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez, quien por su destacada trayectoria profesional y su pasión por el misterio y por las fiestas y tradiciones de este país, fue nombrada hija predilecta de la ciudad. Además, está dedicado este número a Santiago Ule, el funcionario municipal y patrono del misterio, que falleció este año, y recoge varios artículos de cómo se vivieron los años del franquismo en Elche, escritos por Miguel Ors, Martínez Leal o Moreno Sáez, tres grandes expertos de nuestra historia más reciente. También entrevistaremos al investigador principal de la Universidad Miguel Hernández, que ha conseguido, con su equipo, estimular la visión de una mujer ciega. Su proyecto ha abierto una gran esperanza para este colectivo y gran interés en la comunidad científica internacional. Y acabaremos con el nuevo director de la Cátedra Misteri de Elche, Óscar López, quien ha sido nombrado por el rector de la universidad para seguir difundiendo desde esta cátedra institucional los valores de nuestra festa, patrimonio oral de la humanidad. Y en la ronda de noticias abordaremos las previsiones que tenemos para hoy. Son muchas. Hablaremos del debate que comienza hoy en las Cortes Valencianas para aprobar la Ley del Palmeral, de los 25 años que cumple la Fundación Alcudia, del expediente criticado por el Partido Popular para las exhumaciones en el cementerio viejo, o de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía, una decisión que pone en un serio aprieto a muchos ayuntamientos por el impacto que tendrá en los presupuestos del próximo año. Como ven, hoy nuestros espacios informativos vendrán cargados de asuntos de interés, así que les invitamos a que se queden aquí en el 101.4 de Teleelch, Radio Marca. Tell me, when will you be mine? Tell me, cuando, cuando, cuando? We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. Tell me cuando, cuando, cuando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way. To a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Tell me cuando, cuando, cuando. Just say it's me that you want.

Oh, I'll always love you. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros... y sábados, domingos y festivos 12 euros... Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Teleelch, Radio Marca, sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelch Televisión o teleelch.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelch, Radio Marca, porque nos gusta Elche. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bien, cuando pasan 13 minutos de las 9 de la mañana comenzamos la primera de las entrevistas. Saben ustedes que hoy no tendremos tertulia con los periodistas porque tenemos esas conexiones en directo desde la Escuela Municipal de Hostelería para dar cobertura a esa final del concurso de tapas. Así que la primera entrevista sí que va a ser con un periodista, porque la revista municipal Festa de Elche, que se fundó en 1942, es una de las publicaciones pues, más antiguas de las que se han conservado y, aunque ha tenido lagunas, ahora se encuentra en buenas manos. El actual gobierno encargó al periodista Gaspar Macià en el año 18, recuperar esta revista y este año ha llegado a su número 62. El resultado es un trabajo excepcional donde los mejores han colaborado desde las ilustraciones hasta los artículos de gran interés. Se presentó el pasado viernes y esto es lo que dijo el alcalde del trabajo. Permítanme en primer lugar que califique la revista Festa de Elche en su número 62 como un auténtico tesoro literario. Un tesoro literario por las temáticas, por las firmas, por la calidad y por el interés de los textos, de los artículos y desde luego indudablemente también por la calidad de su fotografía. Gaspar Macià, muy buenos días. Enhorabuena. En un momento te doy la palabra. Buenos días. Buenos días, buen día. Bien, esto es lo que... Gracias por la enhorabuena que hago extensiva a todos los colaboradores y a todo el equipo de redacción, claro. Bien, pues Gaspar Macià pues ha sido director de esta casa, mi maestro. ¿Qué podemos decir de él? Por eso hemos colocado al alcalde, para que lo diga él y no nosotros. Del trabajo excepcional que han conseguido en este número 62 de la revista Festa de Elche. Ha sido director de La Verdad, ha realizado numerosas publicaciones, ha dirigido también muchos medios de comunicación y todavía sigues en el periodismo porque te vemos todavía pues colaborando aquí en esta casa, en nuestras tertulias, en nuestros debates, pero también muchos ya esperan ese artículo de los domingos en el diario Información, tu libreta gris, que has puesto como cualquier otra persona, pero con mucho ingenio y con mucho humor, esa imagen berlanguiana a los episodios políticos que sufrimos los ciudadanos. Gaspar, en tus manos cayó la revista Festa de Elche. ¿Por qué aceptaste este cargo? Sí. Y luego hablaremos del trabajo que has conseguido en el número 62. Bueno, es lo que tiene cuando uno ya está jubilado, que le buscan para cosas que otros no pueden atender por sus cuestiones profesionales, ¿no? Y entonces, pues bueno, fue una reunión con la anterior concejala de Cultura, Patricia Maciá, en la cual, pues bueno, nos juntamos allí destacados investigadores e historiadores de Elche, como son Miguel Ors y Joan Castaño, con la concejal y tal, y democráticamente entre los dos dijeron: tú, director, que tienes tiempo. Y bueno, pues la verdad es que acepté el reto porque, bueno, he sido seguidor de la revista Festa de Elche, y como periodista, pues bueno, el hecho de pasar de trabajar durante casi 40 años en prensa diaria, con la premura y la inmediatez que exige la prensa, a pasar a dirigir una revista que se edita una vez al año, pues bueno, era una experiencia totalmente novedosa y acepté. Entonces, pues bueno, llevaba la revista 4 años sin publicarse. Durante el periodo del gobierno popular, pues no se publicó. También es verdad que yo, a veces hablando con miembros del gobierno, pues dijeron, claro, que era una época, todo el mundo recordará, de la austeridad y demás, ¿no? Entonces hubo que recortar gastos y la revista quedó ahí en el desván, ¿no? Entonces, desde entonces, el encargo era de hacer una revista que volviese a ser anual, porque ha habido épocas en que era bianual, y bueno, pues de momento lo estamos consiguiendo. Este es el cuarto número de mi etapa, digamos. Y como director, ¿qué objetivo es el que te marcaste? Claro, el objetivo era, por una parte, continuista, porque la revista, pues bueno, estaba estructurada ya desde los tiempos de Manuel Rodríguez, que también le dio un impulso cuando era alcalde. Centró la revista, dividió la revista en dos bloques: la ciudad, que recoge ese apartado, recoge temas de investigación local, sobre esos aspectos, bien de historia, bien de actualidad, pero sobre la ciudad, y luego la segunda parte, que es la festa, lógicamente centrado en trabajos de investigación sobre el misterio. Entonces hemos mantenido esa división y hemos le dimos, Tarsa se hizo cargo del diseño y le dimos un giro en cuanto al diseño, tipografía y diseño de páginas y demás, un estilo más moderno. Y en eso seguimos, ¿no? Y este número 62, bueno, el resultado es excelente. Gaspar, ¿te ha ayudado la pandemia? Bueno, hemos trabajado cada uno, claro, no nos ha afectado excesivamente, excepto que no hemos podido tener reuniones presenciales, por decirlo de alguna forma, el equipo de redacción, pero digamos que los colaboradores, bueno, han trabajado en su casa, claro. Nos han enviado los trabajos y han tenido tiempo. Bueno, algunos, no te creas, que algunos se les ha... ¿Sí? Venido el plazo encima y iban dejando los artículos. Por ejemplo, hay artículos que se idearon aquí, un par de artículos que se idearon para el año del año pasado, uh-huh. Pero que precisamente a lo mejor por circunstancias que fueran, los autores no llegaron a tiempo, entonces se dejaron para este. Entonces, pues bueno, no ha sido especialmente problemático. La maquetadora, Elena Plácido, que ha hecho un trabajo excelente, pues también ha trabajado desde casa. Y bueno, hoy en día, afortunadamente, tenía una buena banda ancha y de internet, pues se puede trabajar con documentos muy pesados, pero claro, son todos documentos y fotografiar en color y demás, y eso siempre pesa, ¿no?, a la hora de transmitir, ¿no? Pues vamos a hablar del contenido, de lo que habéis hecho, Gaspar, tú y tu equipo. Lo primero, la ilustración. ¿Por qué María Ángeles Sánchez? Pues predilecta de la ciudad. Claro, este es uno de los casos que de lo que estoy diciendo de trabajo aplazado, ¿no? María Ángeles le propusimos, pensamos que, bueno, llevábamos, los primeros números eran dedicados a pintores y escultora, también estuvo Sol Pérez, Vicente Verdú, otro de los que dedicamos la portada. Entonces pensamos que podíamos escoger una fotografía, ¿no? Porque Festa de Elche tradicionalmente ha dedicado portada a pintores, ¿no? Y pintoras. Entonces, bueno, pues surgió el tema de María Ángeles, porque creo que cualquier homenaje y reconocimiento que se le haga es poco de todo lo que ha hecho por la difusión de Elche y del misterio, aparte de una gran amiga y aparte de compañera de en diversos proyectos editoriales, ¿no? Y de libros que hemos publicado juntos y demás. Entonces, hablé con ella y me dijo que sí, que aceptaba el reto encantado, y además le dije, bueno, como nadie va a hablar de ti mejor que tú y con más conocimiento de causa, aparte de las fotografías, pues queremos que hagas una semblanza tuya de tu relación con Elche, ¿no? Y así tenemos por ese magnífico artículo que se llama Profeta en mi tierra, en la cual, pues de su puño y letra, por decirlo de alguna forma, hace esa semblanza, ¿no? Entonces tenemos la portada, que es una imagen de la coronación de la Virgen cogida de atrás, desde atrás, uh-huh, y con una lluvia de oropel espectacular, que era una imagen pues inédita, que no sé, bueno, habrá otros que hayan captado algo así, pero bueno, es una imagen que no está muy vista, ¿no? Parece un óleo. Sí, sí, la verdad es que sí. Está entonces, muy bien tratada la imagen. Y entonces, claro, dentro hay más fotos de ella, sí, y, como digo, pues las semblanzas. Entonces ella pues le cogió el encargo en Santa Pola pasando unos días, cuando se decretó el confinamiento, sí, el año pasado. Entonces, hasta septiembre o así no volvió a Madrid, que es donde reside. Entonces, a partir de ahí casi empezó de cero para recopilar las fotos y tal. He hecho una selección de fotos dedicadas a Elche, pero bueno, que son espectaculares, como todo lo que ha hecho María Ángeles Sánchez. Entonces, coincidía eso con lo de hija predilecta, el nombramiento de hija predilecta, que está ya el alcalde, le dijo que dentro de poco pues le entregarán el título. Uh-huh. Entonces, junto, pues bueno. Junto a Molina Foix, ¿no? Sí. Bien, Gaspar. Y este número también se lo habéis dedicado a Santiago Ulle, ¿por qué? Sí, Santiago Ulle, funcionario municipal, era responsable hasta ahora del área de cultura, fue vicepresidente, bueno, responsable técnico, digamos. Uh-huh. Fue vicepresidente del Misteri y fue una persona absolutamente volcada, dedicada y enamorada de la cultura de Elche, ¿no? Aunque era de Palencia. Pero bueno, estaba casada con una ilicitana, en fin, era un ilicitano más. Y lamentablemente falleció en agosto. Y era una persona con la que he tenido un contacto muy directo en esta etapa, porque él le interesaba mucho Festa de Elche, incluso en la etapa en que estuvo de baja por problemas de salud, pues le iba informando de cómo íbamos trabajando, tanto el número anterior como este, ¿no? Entonces, pues hemos pensado todos que esa dedicatoria era obligada, ¿no? Entonces, pues bueno. Y merecida. Gaspar, pues vamos ahora a los artículos. Ni más ni menos que habéis comenzado en el capítulo de la ciudad hablando de esos 40 años de dictadura franquista. Bueno, no, los habéis alargado. ¿Por qué habéis alargado el franquismo hasta el de 1939 hasta 1979? Sí, hay una razón. El franquismo no desaparece como tal hasta las primeras elecciones municipales, aunque ya hubo elecciones en el 77, pero bueno, los ayuntamientos continuaban estando en manos de gobierno franquista, ¿no? Uh-huh. Porque no se renovaron hasta entonces. Pues bueno, los historiadores que han hecho el trabajo pues han considerado... Y menudo historiadores. Has escogido los buques insignias de la historia más reciente. De la historia, claro. Están... son tres capítulos que hemos titulado Franquismo en Elche, como tú dices, 1939-1979, y está dividido en tres partes. Miguel Ors Montenegro se hace cargo de la parte del 39-59, Juan Martínez Leal del 60-73 y Francisco Moreno Sáez del 74-79. Efectivamente, son tres historiadores, pues probablemente los tres más importantes mejores que hay en la provincia, y sobre todo de este periodo, ¿no? Entonces, cuando se propuso Miguel Ors, que forma parte del Consejo de Redacción, propuso este tema, porque ellos estaban preparando o tienen ya casi acabado un libro, ¿no?, sobre este mismo tema. Entonces, claro, pensaron que era interesante hacer ese resumen, ¿no? Porque a veces uno es más fácil escribir un libro que hacer el resumen de él en pocos folios, ¿no? porque claro, te explaya mucho más. Entonces propusieron que estaban trabajando en eso y todo el consejo de redacción pues dijo, bueno, magnífico, porque no existe ningún estudio sobre la etapa franquista en Elche como tal, una exhaustiva desde el punto de vista político, orgánico, institucional, por decirlo de alguna forma, los alcaldes que hubo, los concejales, los problemas que habían entre ellos, en fin, que eso en la primera etapa es muy, muy entretenido, porque iban y venían los alcaldes, bueno, de una manera tremenda, ¿no? Entonces, esa parte, como digo, es el franquismo en Elche, no se había estudiado así exhaustivamente en todo su bloque, ¿no? Entonces, pues vamos viendo cómo evoluciona la ciudad, cómo evoluciona la sociedad, cómo evoluciona urbanísticamente, demográficamente, porque es un estudio, no se trata aquí de analizar las bondades sí, o las, sí, se hizo bien, o las no, cosas no, malas, no. Exacto. Sino, es entender un poco a dónde nos ha llevado aquellos años del franquismo. Efectivamente. Pues es una lectura obligada, Gaspar. Sí, y además con... De ahí ese valor documental de la revista Festa del... Claro, y con unas ilustraciones pues que son muchas de ellas... fotografías antiguas. Claro, muchas de ellas inéditas que están sacadas de familiares de alcaldes o de concejales o de archivos personales de que existen en Elche, muy interesantes. Entonces, ese bloque pues fue, es digamos, en cuanto a su volumen, por supuesto, y en cuanto a su contenido, el protagonista de esta revista, sin ya, menospreciar otro trabajo. No, desde luego, porque podemos, es una larga lista, porque los demás artículos también complementan al de la ciudad y en el Misteri, quienes también participan, qué artículos sobre la divulgación de la festa son los escogidos este año para este número. Este año tenemos un artículo de Luis Pablo Martínez, el técnico de la consellería, que ha participado los 20 años del Misteri. Claro, entonces tantos aspectos del Misteri nos hace un balance de lo que fue. Bueno, balance. Nos cuenta cómo fueron aquellos momentos en que se propuso la candidatura del Misteri hace 20 años, que se aprobó candidato a Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Entonces, los entresijos, las vicisitudes que hubo, las dudas y tal, es muy interesante, ¿no? Luego, Carmina Verdura, responsable del archivo municipal, pues bueno, trae también un artículo interesante que es sobre la primera noticia que se tiene de lo que se llamó entonces la Cofradía de la Virgen María de Elche, que está en el archivo municipal de Alicante y era un documento de 1482, es la primera noticia escrita de esa cofradía que luego pues bueno se hacía cargo de es una reproducción de ese documento antiguo sí, o era hace un estudio, valoraciones era un estudio. Es un estudio sobre sobre también el documento es interesante y tal. Luego bueno y ya son luego afectos por claro el Misteri nos sorprende cada vez a mí que no soy un estudioso tal que de que cuando por ejemplo Joan Castaño no que era el archivero del Misteri tanto tiempo, investigador y autor de muchos libros, ¿no? Y cuando nos reunimos digo, Joan, ¿qué hay, ¿no? Dime alguna cosa nueva del Misteri. Y digo, sí, uno está estudiando eso, tal. Entonces, claro, te encuentras con que hay tanto por estudiar del Misteri. Y tanto. Entonces, en este caso, Carlos Castillo, que es historiador de la música, pues nos desvela la vida del maestro de capilla, Francisco Zacarías Juan, del siglo XVIII, que fue el autor de las libretas que los apóstoles llevaron durante más de 100 años cuando actuaban. Ahora ya no las llevan, pero entonces salían a actuar con unas pequeñas libretillas con su papel para que fuesen, en fin, leyéndolo, repasándolo. O sea, que nos habla de la vida de uno de los muchos maestros de capella y su aportación, lo que dejó. Y luego el propio Joan Castaño, que siempre tiene un artículo, siempre tiene una investigación en marcha, aporta un artículo muy interesante sobre la artesanía popular en torno al Misteri, y entre ellos, pues por supuesto, esas mangranas pequeñitas de miniatura que se vendían, o que se siguen, no sé si se siguen vendiendo en la Puerta de Santa María aún, pero bueno, que hemos comprado todos y que tenemos muchos en la colgando y demás, ¿no? Pero bueno, que es ahí, está muy bien el artículo ese y bueno. O sea que... Que son muchos y no tendríamos tiempo para abordar todos los colaboradores. Hay que leer la revista que ya está en las librerías. Sí, sí, ya está en las librerías, se vende a 15 euros, que es un precio módico para lo que es. Porque claro, no hay que hablar, no hay que decir que era una revista, era un libro auténtico. Con ilustraciones de bien cuidadas. De 216 páginas, ¿no? Lo cual es un buen... un buen volumen para explayarse y bueno, pues hay artículos para todos los gustos, como se suele decir. Pues muchísimas gracias, Gaspar Macià, y de nuevo enhorabuena. Vamos a dar paso ahora mismo a nuestra compañera Teresa Fernández, que se encuentra en la Escuela de Hostelería. Vamos allá. Para ponerles un poco en contexto, les menciono. Los restaurantes Lucero Gourmet, Restaurante Matola, Tapería Cafetería Rus, Ecovegan Happy, The Welcome Café y Niza Café serán los restaurantes que luchen por ese primer premio. Para ello, ya saben que yo siempre me reúno con algunas personas que nos tengan algo que contar y es por ello que me encuentro con Felipe Sánchez, edil de comercio. Muy buenas, Felipe. Hola, buen día. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver en esta final del concurso de tapas de Elche? Bueno, pues es un concurso que organiza la gestora de festejos populares de Elche junto a la concejalía de comercio y lo que vamos a ver es la final, ¿no? Hemos habido una primera inscripción, además estamos ahora mismo en el periodo en el que cualquier licitano o licitana puede acudir a estos seis restaurantes y al resto de participantes del concurso de tapas, porque todavía hasta el día 1 de noviembre van a poder probar todas las tapas que se han presentado a concurso, pero hoy tenemos la final y además una final muy, bueno, yo creo que va a ser dinámica, divertida y atractiva, ¿no? Porque han de realizar delante del jurado su tapa, la tapa que han presentado, y eso creo que da también, pues bueno, ese pito estilo Masterchef, podríamos decir, ¿no? Te lo iba a decir, Felipe, de nervios. Sí. Y vamos a poder ver, porque es importante e interesante, no solamente ver el resultado, sino también ver esa técnica que tienen ellos, lo que valorar, cómo utilizan el producto y cómo, bueno, dan el resultado final y después ya a partir de ahí la presentación y el sabor que pueda tener esa tapa. Ahora acaba de comenzar, de hecho están preparándose ya los finalistas y es un poco eso entre bambolinas, estamos aquí viendo cómo se preparan. ¿Estarán nerviosos? Ahora les vamos a preguntar. Muy concentrados. Yo los veo muy concentrados. Al final son profesionales y como hemos visto por las tapas que se han presentado, todas ellas, todas, no solamente las de final, sino todas ellas, tienen una calidad indiscutible. Con mucho producto local, me quiero destacar. Encontramos mucho producto local, mucha gastronomía ilicitana pero reinterpretada. Hay mucho dátil, hay granada, hay incluso coca de mollita en las tapas que se han presentado al concurso. Y aquí tenemos las seis mejores tapas, según ha entendido el jurado. Vamos a ver en qué lugar cada una de ellas, aunque yo creo que ya todas ellas son ganadoras. Bueno, mencionar que nos encontramos en la Escuela Municipal de Hostelería. En esas instalaciones se va a llevar a cabo la que estamos viendo que son muy, muy correctas para la ocasión. Sí, la Escuela gestiona Visit Elche, tiene un papel importante a la hora de formar personas, también, no solamente para lo que sería cocinar, sino para todo lo que es cualquier tipo de la actividad de restauración, en sala, como en cocina, ¿no? Y creo que es un elemento importante para reforzar nuestro sector hostelero, nuestro sector de restauración y también para generar oportunidades de ocupación. Más formadas, pues tienen más oportunidades. También mencionar que este concurso también es muy útil para la dinámica, perdón, de la restauración. Claro, el sentido que tiene también es que nosotros consultemos en que los carteles que se pueden ver y en toda publicidad. Entrando en el código QR podemos entrar en la página que sea la todas las tapas. En esa página, además de la información de la tapa, vamos a encontrar cosas que acudan a esos locales a consumir la tapa, pero a ver también el resto de carta para que conozcamos la riqueza y la potencia que tiene la gastronomía ilicitana. Y bueno, que estas tapas las vamos a poder probar hasta el 1 de noviembre, si no me equivoco. ¿Dónde las podremos probar? Tenemos estas, mucho más. Entramos en la página web, ahí podemos consultar en dónde están ubicados cada uno de los. Están repartidos por todo el municipio, tenemos repartidos en tanto en barrios como en pedanías, y simplemente, pedimos la tapa. Ya está. Hay que recordar que tiene un precio preestablecido de 2 euros para que sea asequible para toda la ciudadanía, que nadie puede probar por qué. Y lo que es que hasta el día 1 de noviembre tenemos tiempo de acudir a todos los locales que han participado en el concurso. Además, como están tan... podemos conocer el comercio que hay y aprovecharlo. Apoyar a ese comercio local que tan importante es. Y felicitando la entrevista contigo y es gente con la que hablar hoy. ¿A ti te gusta cocinar? A mí me gusta cocinar, sí. Hago. Alguna cosilla. Sí. No de tapas, pero... Me he especializado, por lo visto, no sé cómo ha sido, en el arroz con costra. Ah, sí. Y habrá que probarlo, a ver qué tal. A ver si me animo. Para haceros, yo os hago uno y lo probamos. Felipe, muchísimas gracias por estar en esta conexión. Yo tenía que hablar un poco con Nerea Berenguer, perdón. Ella es jurado de este concurso. Muy buenas. ¿Cómo te sientes al ser jurado del concurso? Pues la verdad es que estoy muy ilusionada porque, bueno, yo soy de aquí, de Elche, y también reitero y la verdad es que estar en la otra parte es muy emocionante. La verdad es que tiene que ser un orgullo, ¿no? Ser tú una de las que decida quién de la mejor tapa. Sí, la verdad es que es una gran responsabilidad, pero bueno, es el segundo año que participo y estoy. Yo no quiero que me adelantes, pero ¿tú qué quieres ver en una tapa? A mí lo que me gustaría ver en una tapa, sobre todo en una tapa, es que de un bocado tienes que saborearlo todo. Entonces, la idea es que en tanto texturas, aromas, sea como un... Claro. Entonces, la idea es un poco eso. Además, buscamos que tengan, sobre todo, sabores de aquí, de la... Claro, siempre se busca un premio especial a una tapa de Elche, ¿verdad? Sí, tenemos un premio a la tapa ilicitana en el que valoraremos sobre todo productos de aquí de nuestra zona, pues por ejemplo Granada de Mollar, Capellán, todos los productos típicos bien enlazados, bien unidos, y se llevará esa recompensa. Productos de la zona. ¿El emplatado es muy importante? Importante es el sabor, pero estas tenemos que tener en cuenta de que comemos a primera vista, por los ojos. Entonces, ya que nos ponemos, hay que hacerlo. Pues nada, que mucha suerte en este final en la que tú eres jurado. Y nada, que ha sido un... Bien, pues esta ha sido la conexión en directo. Hemos tenido algunos problemas con la Escuela Municipal de Hostelería que estamos intentando solucionar para que la segunda conexión pues sea mucho mejor y podamos entender claramente a Teresa Fernández, que ha estado en la escuela y que continúa en la Escuela Municipal de Hostelería. Ha entrevistado al concejal Felipe Sánchez y a uno de los miembros del jurado de esta final del concurso de tapas. Bien, nosotros vamos a continuar en este programa La Glorieta y lo hacemos pues con unos consejos publicitarios y después con música. Ya saben ustedes que la tertulia con los periodistas la hemos aplazado para la próxima semana. 101.4 Teleelch Radio Marca. Coche de cortesía gratis. ¿En serio? Pues mi seguro dice que tengo que esperar. ¿A qué? ¿A que el Hércules suba a primera? ¿El golpe no te lo han dado a ti? Sí, tío. Pues, adelamo, ellos te lo explicarán todo clarito. Talleres del Amo, tu taller desabollador, en Valverde del Camino 23, Polígono Carrús, y en talleresdelamo.es. ¿Te acompaño? Vale. Ay, que no te puedo dejar solo. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuentes Serrano 24, Plaza Jardín de Aspe número 2 o Avenida de Alicante número 2, Elche. Recuerda, canapé y colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros con portes y montaje incluido. Más información en www.kibole.com. tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Este 1 de noviembre volverán a abrirse las puertas de Santa María. Volverá a resonar el órgano. Año y medio después, Elche coronará a su patrona. Sigue en directo el Misteri de Elche desde las 10 de la mañana con la véspera y a las 5 de la tarde la festa. El 1 de noviembre, en directo, en Tele-Elche, el Misteri de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos tenido suerte, señoras y señores, los oyentes, porque Gaspar Maciá no lo hemos despedido todavía. Después de entrevistarle con motivo de la revista Festa de Elche, esa revista municipal que ha llegado a su número 62 y que ha sido calificada por el mismísimo alcalde de auténtico tesoro literario, el resultado del trabajo de casi dos años debido a la pandemia, pues esa revista Festa de Elche se ha presentado, ya está en las librerías y resume pues una etapa importante de la ciudad de Elche, y también hay otros artículos que tienen que ver con el Misteri de Elche. Y es que el Misteri de Elche es actualidad en estos momentos porque las representaciones están a punto de comenzar, lo harán el viernes. Saben ustedes que también se ha presentado, además de la revista Festa de Elche, el cartel anunciador, obra de José Fuentes, a los caballeros electos. Es el rector Juan José Ruiz el que será el caballero principal, y le acompañarán los responsables de los colegios de enfermería y también de medicina de la provincia. También se ha presentado el facsímil de este año, un documento antiguo que nos habla en romance de uno de los muchos accidentes que hubo en el interior de Santa María y que gracias a la protección de la Madre de Déu no hubo heridos. Y además se ha presentado el Pai Pai, el abanico de este año para las representaciones, obra de Daniel Cortés, vicedirector del Instituto Misteri de Elche y artista también del bachillerato artístico. Son muchas las noticias que hay relacionadas en torno al Misteri, y ya que tenemos a Gaspar Maciá en nuestro estudio de Tele-Elche Radio Marca y al director de esta casa también, Salvador Campello, pues queremos también hablar de cómo Tele-Elche va a realizar esa cobertura en directo el próximo 1 de noviembre y cómo la ciudad se prepara para recibir este año el Misteri de Elche. Sobre el trabajo de Tele-Elche nos hablará Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a los oyentes. Y sobre las emociones del pueblo de Elche, evidentemente, nos hablará Gaspar Maciá. Gaspar, buen día. No hay tertulia periodística, lo hemos dicho, pero sí esta entrevista que nos gustaría, sobre todo para abrir ganas, porque tenemos muchas, Gaspar. Son dos años sin Misteri de Elche y este año, ¿se ha acertado a la hora de recuperar las representaciones para este mes de octubre? ¿Piensas que se ha acertado el equipo de gobierno estas representaciones, que son muy especiales? Ya lo hemos visto en la prueba del Ángel. Estamos viendo cosas que siempre hemos dicho los periodistas, siempre preguntamos, ¿y la novedad? Pues las novedades están lloviendo. Sí, bueno, yo creo que la pandemia cambiará muchas cosas y muchas percepciones y muchas actuaciones, ¿no? Y una de ellas, aunque ya los aforos a los teatros y a los estadios y todo esto pues son libres, ya no hay restricciones, bueno, pues el Misteri lógicamente tenía que estar presente en esta reapertura de actividades, ¿no? El Misteri tiene un componente religioso, tiene un componente espiritual, tiene un componente de devoción que lógicamente no es como un espectáculo cualquiera. Entonces, pues bueno, indudablemente se desarrolla por dentro de Santa María, que donde las condiciones, a lo mejor como en un teatro, pues son distintas, y hay que llevar, hay que tomar todas esas precauciones. En cualquier caso, el hecho importante es que se recupere la festa y que podamos disfrutar de ella, aunque sea fuera de los tradicionales, vamos. En agosto, yo es que nunca me he visto, y eso que he visto muchas representaciones en otoño, pero claro, acostumbrada. No es lo mismo, pero bueno, también son... Pero son esperadas. Bien. Pero, ¿y qué te parece también la fórmula del sorteo para el 1 de noviembre? Uh-huh. Y sobre todo también la fórmula de haber cobrado las entradas para los ensayos generales. ¿Tú crees que este año debería haber sido un misteri? Evidentemente a puertas abiertas no, pero ¿debería haber sido gratuito incluso en los ensayos generales? Bueno, pues yo tampoco, en fin, la decisión la decisión que ha tomado el patronato, pues ellos habrán bajado las razones. Siempre ha sido de pago estas representaciones. Este año creo que, bueno, hay una más, porque el 31 habitualmente no se hacía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que al final puedes volver a la normalidad, entre comillas, manteniendo lo que había. Que podían haberse hecho todas abiertas y por sorteo, pues bueno, pero también la opción es el mantenimiento de la normalidad, incluía esto, cobrar la representación en los primeros ensayos generales, extraordinarios, como se llamen ahora. Y entonces, pues bueno, me parece que es mantener lo que existía respecto al día 1, pues bueno, es que no había otra fórmula para hacer, porque otra es decir, venga, que haga cola la gente y cuando se llegue al número, ¡pum!, se cortan. Entonces, pues bueno, eso hubiese creado más frustración porque acostumbrados como están ahora, que la basílica está abierta y la gente va sentándose ya casi antes de comer, pues había que poner algún tipo de control. Pues bien, me parece que habrá crítica y habrá historia en contra, pero bueno, al final yo creo que se ha adoptado una decisión, digamos, la mejor que se podía adoptar, ¿no? Bueno, Salva, nosotros estamos ahí el 1 de noviembre para aquellas personas que no han podido entrar en ese sorteo y no han sido afortunadas en las entradas, poder ver esa véspera y esa fiesta, que además es completo todo, porque también habrá procesión. Exactamente. Nosotros pues nos planteamos, como siempre, con nuestra vocación de servicio público, llevar a los hogares todo lo que ocurre del misterio y todo lo que ocurre dentro de la Basílica de Santa María. Y yo creo que este año tiene más razón que ser que nunca, porque no todo el pueblo de Elche va a poder entrar, lo decía Gaspar, esas imágenes de los espacios abarrotados, y porque ahora Gaspar ya no abre en la parte de arriba de la cornisa superior, ¿no? Pero si no también nos sentaríamos ahí arriba los ilicitanos. Así que este año yo creo que más que nunca tiene sentido que Teleelche haga en directo las dos partes, la véspera y la festa, por la mañana y por la tarde. Es un despliegue pues casi sin precedentes, porque vamos a poner más cámaras y más micrófonos que nunca para poder ver todos los detalles. La tecnología nos permite ahora incluso poder ver ese, no vamos a llamarlo procesión, pero ese cortejo que va desde la ermita de San Sebastián hasta la puerta de Santa María, al son del abanico, pasando por aquí, por la puerta de Teleelche, en la calle de la Fira. Vamos a poder verlo, cómo llega a Santa María, cómo comienza, escuchar el preludio, escuchar al arcipreste de Santa María. Y yo creo que vamos a emocionarnos como si fuese agosto, después de 2 años sin representación, y llevar a todo el mundo pues el misteri. Este año lo vamos a ver de forma diferente. Yo creo que los espectadores que han conseguido esas entradas serán unos afortunados, y el resto de ilicitanos pues lo vamos a ver a través de las pantallas. Pues es curioso, ¿no, Gaspar? Cómo hemos llegado a octubre de 2021 con una tasa de incidencia del COVID, de contagios muy por debajo de la media nacional e incluso de la media autonómica. Uh-huh. Elche está muy bien en estos momentos, esperemos que continúe. Hemos llegado la última semana del mes de octubre recuperando este patrimonio oral de la humanidad, el primero que se declaró, uh-huh, por la UNESCO, y hemos llegado mañana. Está previsto que se apruebe, esperemos por unanimidad, en les Corts Valencianes esa ley del Palmeral. ¿Tenemos, uh-huh, estos dos patrimonios bien encarrilados en 2021? Bueno, lamentablemente la realidad nos dice que no, por lo menos lo que respecta al Palmeral, ¿no? No, desde luego. O sea, tener una ley o una nueva ley no quiere decir que el Palmeral esté bien. Porque claro, si tú tienes una ley para proteger un bien, pero luego no se protege en la realidad... Lamentablemente, desde la primera ley del Palmeral, que fue la primera ley que aprobaron las Cortes Valencianas en el 86, hasta ahora hemos visto cómo en materia, en organizativa, en materia normativa, lo que ha pasado. Seguimos sin ley de uso y gestión del Palmeral, que determine qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y seguimos sin el plan especial también del Palmeral, que regule, pues, urbanísticamente y demás, lo que se tiene que hacer. Vemos cómo los huertos pues siguen degradándose en el sentido de que no hay suficiente personal para arreglar las palmeras. Estamos viendo cómo incluso en la calle los dátiles están cayendo y los estamos pisando todos y tal. Y vemos, nos enteramos que hay efectivamente trabajando 7 palmereros en el cuadro municipal, ¿no? Y hay que contratar empresas externas, algunas de las cuales pues hacen auténticas tropelías con las palmeras, con motosierras y demás. Entonces, bueno, vemos que hace falta mucho, hay que avanzar mucho. Seguimos viendo como palmeras que hay en la calle, hay alcorques que prácticamente las ahogan por completo y no pueden regarse bien. Seguimos viendo actuaciones que no se corresponden con un patrimonio mundial como el palmeral, ¿no? Yo, bueno, pienso que también se ha avanzado bastante, ¿no? Pero que esta ley yo creo que ya delimitará bastante bien todo lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero claro, luego hay que ir a la letra pequeña, hay que ir a ese plan de uso y gestión y a esa normativa que ya especifique claramente si un propietario de un huerto, no sea municipal, un propietario privado aquí en la zona del patrimonio de la humanidad, puede, por ejemplo, plantar flores para cultivarlas. A lo mejor no se sabe si queda al albedrío del responsable municipal o puede hacer determinada actividad o puede poner unos campos de petanca en medio de las palmeras. Quiero decir que todo eso hay que tenerlo claro. Y a partir de ahí se necesita mucho más dinero. Se necesita dinero no solo del ayuntamiento, sino aquí hay que implicar al gobierno autonómico, por supuesto, y al gobierno español. Pues esta nueva ley nace precisamente con ese compromiso de que el gobierno financie el 50%. Sí, desde luego, los compromisos del señor Ximo Puig son demasiados sin cumplir. ¿Crees que vendrá Ximo Puig a las representaciones del Misteri? No sé si se la ha invitado. No oficialmente, pero sí... Extraoficialmente. Bueno, estas representaciones tienen la ventaja de que, bueno, son en otoño, no cogen en pleno ferragosto ahí, que eso siempre las autoridades que aprovechan unos días para irse de vacaciones, siempre cuesta, traer a alguien así destacado. De hecho, en las últimas representaciones de agosto, esos últimos años, no ha habido así nadie de relumbrón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estaría bien que viniera. Quedan pocos minutos y Salva, ya que estás aquí, no sé si has tenido oportunidad de hojear la revista Festa de Elche, de la que hemos hablado con Gaspar Macià, y por eso él se encuentra hoy aquí como director de la revista Festa de Elche. Para terminar esta mini tertulia que hemos improvisado en cuestión de minutos, Salva, a mí me gustaría que me dijeras si consideras, al igual que yo, que Gaspar ha sido muy valiente a la hora de escoger esos artículos, esos 3 artículos de los historiadores que hemos dicho antes de gran prestigio, sobre la época franquista, en pleno debate de memoria histórica. Bueno, a mí me parece, cuando vi la revista antes de su presentación y la estuve hojeando, antes de que se nos explicara, lo primero que pensé es, Dios, qué marrón. En serio. Lo primero que pensé es, esto va a traer, o sea, qué valiente por haber abierto este melón de una etapa que es historia, que ha ocurrido, que no hay por qué convertirla en tabú. Todo lo contrario, hay que arrojar luz y saber qué es lo que ha pasado, cómo se intentó politizar todo, no el misterio, sino todo el entorno de lo que era la festa o las representaciones o más allá de lo que es la propia escenificación. Y creo que lo cuentan muy bien y que necesitamos las nuevas generaciones que venimos detrás y que todo esto pues nos suena muy, muy lejano, ver que realmente no. De hecho, comentándolo con mis amigos, una de las cosas que más les llamó la atención, incluso aquí con becarios que son muchísimo más jóvenes, que las fotografías fueran en color. ¿No? Como diciendo, no, el franquismo no es en blanco y negro. Claro, sí, habían ya... Claro, el franquismo no es en blanco y negro, el franquismo ocurrió antes de ayer y necesitamos saber todos los pormenores, porque es verdad que a veces pues, se nos habla de cuelgamuros y se nos habla de ciñaperros y hablamos de cosas nacionales. Ojo, aquí en Elche también estaba ocurriendo y creo que es muy valiente el empezar a desempolvar todas esas historias y además acudiendo a fuentes tan destacadas como estos autores, historiadores, que no es que te lo está contando Perico el de la esquina. Entonces, sí, no. Nosotros aquí tampoco nos centramos en el tema de la represión. No, sino en esas intrahistorias. Sabemos que fue tremenda la represión franquista, como sabemos también que fue tremenda la represión de la otra parte, de la parte republicana en Elche, durante la guerra, ¿no? Uh-huh. En fin, lamentablemente en los dos bandos se cometieron tropelías. La otra, el franquismo, bueno, ya era una represión institucional, era una represión pues mucho más, en fin, en algunos aspectos de represalia, de venganza, en fin, cosas así, ¿no? Un poco ese planteamiento. Pero bueno, en cualquier caso no hablamos ahí de estrictamente de represión, hablamos de lo que fue el ayuntamiento, la vida en la ciudad, los alcaldes que hubo, como un alcalde que vino, un militar que vino de Palencia aquí y tal, se casó con una licitana y a los dos días el gobernador lo nombró alcalde de aquí de Elche, que luego fue el responsable de que el litigio del término municipal con Santa Pola, vaya, se desentendió, el gobernador civil apoyó a Santa Pola directamente y se quedó con el 10% del término municipal de Elche, ¿no? Entonces, todo eso lo contamos, esas vicisitudes y ese lo que pasó en esa época, cómo surgieron los barrios del Toscar, San Antón, es decir, se abordan distintos aspectos que no tienen que ver con el de estar hablando siempre de la represión, se habla de lo bueno, las luces y las sombras, ¿no? Porque también hubo alcaldes, como el caso Miguel Ors, que hizo una conferencia, pues destacó el trabajo de Vicente Killer, aunque dijo que era el alcalde más ideológico en el sentido de más franquista ideológicamente, también se le destacó pues todo el trabajo que había hecho para modernizar la ciudad, colegios y todo lo demás. Es decir, no es una cosa, no es un trabajo que sea que se centre en el revanchismo de uno o el otro, sino en el desarrollo de Elche durante el 39, esos primeros años de hambruna y de que no había dinero, solo que para reconstruir las iglesias y luego cómo fue evolucionando la ciudad y tal. Bueno, pues eso era un poco lo que se ha pretendido contar en este artículo. Bien. Que por cierto, con sabrosas anécdotas, como que incluso en esas primeras corporaciones algún concejal acabó detenido por extraperlista y tal. O sea, que hay de todo un poco. Hay que leer este número de la revista Festa de Elche. Pues muchísimas gracias ya. Ahora sí, ponemos el punto final a la intervención de Gaspar Macià en el programa La Glorieta de este miércoles. Salva, también muchas gracias por haber... Como he venido a hablar de mi libro, yo del mío, voy a recalcar. El 1 de noviembre, a las 10 de la mañana a la véspera y a las 5 de la tarde a la Festa, en directo, en Telelch, en Telelch.es y en el Facebook Live. Por cierto, ¿a quién has escogido para comentarnos la véspera y la Festa? Sorpresa. Ajá. Vale. No, te lo pregunto porque tenemos nuevo director de la cátedra. Tenemos nuevo director de la cátedra, Óscar López, que no podrá estar. Pero estará hoy aquí en el programa. Muy bien, pues una sorpresa, ya saben ustedes. Nos depara el trabajo de Salvador Campello en torno al Mystery de este año. Muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima. 101.4 Teleelch Radio Marca. Es curioso. Dile a alguien que no puede ganar, que no puede vestir así, que no puede comprarse eso, que no puede casarse ahí, que no puede esto, ni puede lo otro. Y seguramente acabe haciendo todo lo contrario. Sino que se lo digan al nuevo Polo, que viene equipado con toda la tecnología que nunca habías imaginado que pudiera tener. Nuevo Volkswagen Polo. ¿Quién dice que no puedes? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer el Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroqué y la Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroqué y la Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Este sábado, a la 1:30 de la tarde, en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, vive el partido en directo Elche-Real Madrid con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Construye de Pot, Food Coach 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, iWest Delch, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Salones Jackpot, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Elche Real Madrid en Marcador. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest Delch, tu agua de cada día. 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Este programa aquí en Teleelch Radio Marca en el 101.4 comenzó a las 9 de la mañana. Lo hizo con la entrevista al director de la revista Festa de Elche, el periodista Gaspar Macià, que nos habló del trabajo que han realizado durante este último año para completar este número 62 de una revista municipal de las más antiguas que se conservan en el municipio. Hemos hablado también sobre el misteri y ahora en esta segunda parte del programa, por cierto, este programa está siendo muy especial porque tenemos conexiones en directo con nuestra compañera que se encuentra en la Escuela Municipal de Hostelería para cubrir esa final del concurso de tapas. Pues bien, ahora en esta segunda parte tenemos varias entrevistas relacionadas con la Universidad Miguel Hernández. La primera, porque el grupo de neuroingeniería biomédica, dirigido por el catedrático de biología celular, Eduardo Fernández Jover, ha colocado a esta universidad, a la Miguel Hernández, en el punto de mira de todos los medios de comunicación y ha despertado el interés de la comunidad científica internacional gracias al proyecto de investigación que ha logrado con éxito en su primer ensayo con humanos estimular la visión de una mujer completamente ciega desde hace 16 años. Esa mujer ha podido percibir formas simples y letras, una noticia de la que queremos saber más y para ello contamos con su investigador principal, el catedrático Eduardo Fernández Jover, a quien damos la bienvenida. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días a vosotros. Bien, un proyecto que supongo que llevan años investigando. Primero fueron ensayos con primates, pero no ciegos, con animales no ciegos. Y ahora, en este primer ensayo con una persona ciega, ¿el resultado es brillante para ustedes? ¿Es esperanzador para los invidentes? Bueno, el resultado yo creo que es esperanzador, pero no tenemos que generar falsas expectativas. Es solamente, son resultados preliminares, es solamente una persona y todavía tenemos que seguir trabajando. Hay muchas preguntas que resolver. Pues precisamente en ello vamos a ver en qué situación están ustedes, porque ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado estimular la visión de esta mujer de 57 años completamente ciega? Bueno, tampoco ya hay varias evidencias científicas y otro grupo han hecho cosas un poco en este contexto. No tenemos que olvidar que no vemos con el ojo, vemos con el cerebro. Lo que hace el ojo es que envía información del entorno, codifica la información del entorno, codifica la luz en el tipo de señales que entiende el sistema nervioso, que son señales eléctricas. Una vez que las ha codificado en la retina, las manda por un cable, que es el nervio óptico, al cerebro. Lo que hemos hecho es un poco pues, obviar o suplir la retina. Tenemos una especie de retina artificial que codifica lo que hay en el exterior y lo mandamos directamente a la parte del cerebro que procesa visión. Lo que intentamos hacer es un poco pues, remedar o simular un poco lo que se produce de forma natural o de forma fisiológica pues en la especie humana y en todos los otros animales. ¿Pero cómo funciona su sistema? ¿Son unas gafas especiales con una retina artificial y un implante cerebral? ¿Ese implante de qué forma se realiza? Bueno, el implante cerebral está basado en pequeños microelectrodos del tamaño más finito, más pequeño que un cabello. Y para que os hagáis una idea, en una superficie de 4x4 milímetros, mucho más pequeño que la uña del dedo meñique, pues ahí hay 100 microelectrodos. Para ponerlo, para llegar al cerebro, sí que hay que hacer una pequeña craneotomía, porque y eso implica, claro, tienes que abrir la piel, abrir el cráneo y llegar al cerebro, ahí es donde se implanta esta pequeña matriz de electrodos, luego todo esto se cierra. Pero claro, el procedimiento implica pues una intervención neurocirúrgica. Pero este sistema no estaba resuelto o no se está investigando en estos momentos en otras universidades extranjeras en una retina artificial, en unas gafas, precisamente, y que puedan dar visión a las personas. Hay somos muchos grupos los que estamos trabajando, pero la mayor parte de los grupos trabajan con, digamos, una retina artificial, un dispositivo artificial para implantarlo directamente en el ojo, para implantarlo directamente en la retina. Y esto, los resultados que están teniendo también son muy espectaculares. Lo que pasa es que muchas personas ciegas pues tienen una degeneración de la retina muy importante, por ejemplo, pues en enfermedades degenerativas hereditarias, un glaucoma muy avanzado, o hay personas que lo que tienen es un daño en el cable que comunica el ojo con el cerebro, en el nervio óptico. Si eso es así, un implante en la retina, cualquier aproximación en la retina o incluso en el nervio óptico no puede funcionar. Y hasta ahora, para estas personas no había ningún tipo de tratamiento, de posibilidad para el futuro. Ahora sigue sin haber tratamiento porque lo que nosotros estamos haciendo es simplemente investigación. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un poco saltándonos esas etapas iniciales y vamos a mandar información directamente al cerebro. Eso ya se está haciendo también por otros grupos, pero utilizan electrodos en la superficie del cerebro. Al estar en la superficie, como están lejos de las neuronas, implican pues, que necesitan mayor cantidad de corriente y eso pues tiene ciertos efectos secundarios, la resolución es mucho peor. Lo que nosotros hemos hecho son con electrodos estos que penetran dentro del cerebro y están muy cerquita de las neuronas con las que queremos comunicarnos. Entonces, como estamos más cerca, podemos, por una parte, registrar qué es lo que hacen las neuronas y, por otra parte, también estimularlas de manera más selectiva. Claro, ustedes entonces son los únicos que realizan una técnica invasiva para el implante cerebral. No somos los únicos porque poner electrodos, por ejemplo, en la superficie del cerebro también es una técnica invasiva. Si quieres llegar al cerebro, no lo puedes hacer desde fuera del cráneo. Entonces, poner electrodos superficiales es una técnica invasiva y, vamos, al final todos los grupos que trabajamos en estas aproximaciones es una técnica invasiva, pero relativamente sencilla desde el punto de vista neuroquirúrgico. Pero es invasiva, desde luego. Bien, ¿y en qué etapa se encuentran ustedes ahora? Porque después del éxito de este implante en esta mujer de 57 años que se ofreció voluntaria, ahora, ¿qué esperan ustedes? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Claro, ahora, como te he comentado antes, los resultados son preliminares, solamente tenemos una persona y ahora tenemos que validar si lo que hemos encontrado en esta persona lo podemos reproducir también en otras personas. Preguntas, por ejemplo, si el mismo tipo de corrientes, la misma cantidad de corrientes, los parámetros de estimulación que estamos utilizando, pues también sirven para otras personas. Luego, por ejemplo, todo el sistema que tenemos hasta ahora es un sistema que, desde luego, no es portátil. Todos los experimentos hay que hacerlos en el laboratorio. Ya estamos trabajando en el contexto de un proyecto europeo en hacer la telemetría, en hacer que sea sin cables, de manera inalámbrica. tenemos relativamente pocos electrodos en experimentos que hemos hecho, lo que has comentado antes, por ejemplo, en colaboración con el Instituto de Neurociencia de Holanda, allí implantamos 1024 electrodos. Ya hemos visto que implantamos 100, pero solo tenemos cableados 96. Son capaces de proporcionar cierta información del entorno, pero en un área muy pequeñita. También para el futuro necesitamos aumentar el campo visual. Si en electrodo no van a ser suficiente, vamos a necesitar, calculamos, entre 600, 800 milielectrodos por lo menos. O sea, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y tanto. Pero mientras tanto, los resultados son muy alentadores. ¿Quién financia esta investigación? ¿La ONCE está detrás? Bueno, durante unos años nos financió la ONCE, ahora no tenemos financiación de la ONCE. Pero sí que tenemos, por ejemplo, nos apoya el grupo IMED Hospitales, el Hospital IMED, de aquí es el que nos ha facilitado hacer todas las pruebas, los ensayos clínicos en el hospital, y no solamente de los pacientes, vamos, de la paciente que hemos implantado, sino de todos los estudios previos que implican pues un gasto considerable, muchas resonancias, muchas pruebas complementarias. Estamos financiados por la Generalitat, por el Ministerio, por la Comunidad Europea. También hemos tenido aquí financiación del John Moran Eye Center de la Universidad de Utah. Yo soy profesor también allí y colaboro con la Universidad de Utah. Al final han sido múltiples, nos hemos financiado desde múltiples proyectos, porque este tipo de investigación es una investigación cara, pero que creo que desde luego merece la pena, y nosotros vamos a seguir intentando solicitar proyectos ahora con estos resultados que son, vamos, son alentadores. Creemos que podemos seguir adelante y con paso firme, pero claro, hay que ir poco a poco. Yo creo que estamos al inicio del camino, es un camino complejo y no podemos tomar atajos, hay que ir paso a paso. ¿Y qué va a pasar? Yo ya me imagino que van a llegar ustedes al final con tanta financiación privada y pública. ¿Qué va a pasar una vez ustedes consigan éxito, consigan el dispositivo? ¿Ese dispositivo va a ser muy caro? ¿Lo tienen ustedes en cuenta? ¿Va a ser accesible para las personas ciegas o las personas con una visión reducida? Eso es una de las cosas que más nos preocupan. A nosotros lo que queremos es que esta tecnología realmente ayude a las personas que desgraciadamente lo necesitan, y estamos luchando para que eso sea así. Precio, desde luego, no te puedo decir, pero lo que es el dispositivo completo es muy similar a un implante coclear, que es lo que se utiliza en personas sordas. Entonces nosotros entendemos que el precio futuro y tal pues debería estar un poco por ahí, porque la tecnología es relativamente similar, aunque en otro es un poco más compleja, pero es básicamente se trata de estimular el sistema nervioso. En el caso de un implante coclear, con el tipo de información que tienes que enviar es información auditiva, aquí tenemos que enviar información visual, pero hay electrodos, hay transformación de la información, hay procesamiento, hay telemetría. Pues Eduardo Fernández Jover, digo sus dos apellidos porque usted es de Elche. No soy de Elche, ¿no? Ah, pensaba que sí, por los apellidos, Fernández Jover. No, era simplemente... bien, ¿usted lleva mucho tiempo trabajando en la Universidad Miguel Hernández desde su creación? Sí, yo estaba desde la creación de la universidad, formo parte de la Miguel Hernández. Y como catedrático, ¿cómo está viendo después de estos años la investigación? ¿Se está apostando realmente por la ciencia? ¿Cómo está usted viendo esos fondos europeos que llegan o esos anuncios de los gobiernos, tanto autonómico como del Ministerio, para la ciencia? ¿Se está apoyando? Sí, yo creo que la universidad desde luego está volcada en la investigación, y yo creo que la trayectoria de la Universidad Miguel Hernández desde los inicios, creo que era el 80 y poquito, no el 90, no, el 90 y poquito, pues realmente hemos ido creciendo y todos los equipos han apostado decididamente por la investigación. Pero lo que también vemos es que no es suficiente, o sea que realmente necesitamos que se siga apostando y que nuestros gobernantes se crean que invertir en investigaciones realmente es una inversión, porque nos va a dar frutos

Radio Marca para poder repasar la actualidad de esta jornada de miércoles 27 de octubre. Marga, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, hoy es un día especial también para el programa La Glorieta, no solo por esas conexiones en directo que tenemos de la Escuela Municipal de Hostelería, sino porque hay muchas previsiones, ¿no? Tenemos mucho que contar. Sí, es un miércoles muy cargadito de información, además muy variada y en diferentes lugares, aparte de esa final del concurso de tapas en la Escuela Municipal de Hostelería. Además, en la Alcudia se presenta la presentación de los actos con motivo de los 25 años de la Fundación de la Alcudia. Además, habrá también rueda de prensa sobre el último Consejo Municipal de Pymesa. También la Edil de Cultura y el portavoz adjunto Ramón Abad informan sobre el expediente de exhumaciones del Cementerio Viejo, después de que el Partido Popular, bueno, pues pusiera en duda ese contrato. Además, lo solicitara hace un mes sin recibir ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno. Y además, también se presenta el nuevo proyecto de deporte escolar. Además, los ediles de Medio Rural y Medio Ambiente asisten en Valencia al debate sobre la ley del palmeral en las Cortes Valencianas. Bueno, todo esto nos lo tendrás que contar a la una. Sobre todo, hoy responde el Partido Socialista a la pregunta del Partido Popular que formuló en el Pleno y también ayer aquí en la tertulia política al PSOE sobre si hay o no contrato para la exhumación de los restos de las personas represaliadas en el aljibe del Cementerio Viejo. Veremos si contestan. Y si hay, no tenemos a la concejal de Hacienda por ahí, ¿no? Es que habrá que preguntarles por la noticia que ayer salió en todos los medios de comunicación, y es que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía. Sí, bueno, hoy no tenemos rueda de prensa con la edil de Hacienda, tenemos con la edil de Urbanismo, pero bueno, intentaremos también, bueno, pues una valoración por parte del Ayuntamiento de Elche, bueno, pues qué supone esta decisión del Tribunal Constitucional. Claro, veremos cómo van a recalcular los gastos, si se van a invertir o cuánto suponía la plusvalía para el Ayuntamiento en lo que se refiere a ingresos, en el capítulo de ingresos. Pues bien, veremos cómo queda este impacto en los presupuestos de 2022 reflejados. Marga, no hay tiempo para más, porque estamos muy limitados hoy con esas conexiones, pero también hay otra noticia, y es que hay nuevo director de cátedra del Misteri d'Elx, Óscar López, que lo tendremos a las 11 menos cuarto aquí en el estudio de Teleelch Radio Marca. Muchísimas gracias. A la una. Volvemos aquí a la una para contar, bueno, pues toda esta jornada maratoniana que tenemos este miércoles y, por supuesto, en nuestra web, teleelch.es, y esta noche, pues, en el Teleni, todas las imágenes. Pues muchas gracias, Marga. Hasta luego. Y nosotros continuamos, lo hacemos ahora con la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. No son buenas las noticias porque el Elche perdió, y además con un rival directo. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol perdió uno de los partidos clave de la temporada, 1-0 frente al Alavés, que era el equipo que marcaba la zona de descenso. Perdió 1-0 con polémica, puesto que el conjunto blanquiverde empató en el minuto 80 merced a un gol de Guido Carrillo de chilena. Pero el árbitro, que en principio lo dio como legal, luego a través del VAR visionó la jugada y decidió anularlo, en principio con una polémica importante, puesto que es cierto que en el momento en el que golpea en un jugador del Elche, Guido Carrillo está en fuera de juego, pero habilita la pierna de un defensa que, vistas las imágenes, intenta despejar con intención precisamente de que el balón no le llegue a Guido Carrillo, y esto habilitaría la jugada. En principio, ese gol, o uno muy parecido, fue el que le dio a Francia, por mediación de Mbappé, la final, el trofeo de la Liga de Naciones. Con polémica o sin ella, lo cierto es que el Elche se quedó sin el gol del empate en un partido en el que los blanquiverdes no merecieron perder. No fue un gran partido, al menos en la primera parte sí que controlaron y dominaron el encuentro, pero no tuvieron grandes oportunidades de gol, excepto una de Lucas Boyé, que salvó el portero. También Kiko Casilla estuvo francamente bien en un par de intervenciones, evitando el gol del conjunto vitoriano, que llegaría en el arranque del segundo tiempo, en un minuto 1 en el que de nuevo en jugada de laboratorio se adelantaba el conjunto vitoriano por mediación del senegalés Loum. A partir de ahí, querer y no poder del Elche, que tenía más la posesión pero que no llegaba a contar con ocasiones claras, hasta ese tanto de Guido Carrillo, que en principio sí subió al marcador, pero que fue luego anulado a instancias del VAR. El Alavés recorta considerablemente la distancia con el Elche y se pone a un punto de los blanquiverdes. El Elche estará pendiente de los resultados de esta jornada, puesto que podría haber recortada su colchón, que ahora es de 3, incluso a un punto de la zona de descenso. Los jugadores volverán a los entrenamientos en el día de hoy para preparar el próximo partido. No hay descanso, ya que el Elche recibe al Real Madrid este sábado a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, todavía queda un remanente de aire frío en altura y de hecho anoche se registraron precipitaciones localmente intensas, sobre todo en el sur del Camp de Elche, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaez, recogíamos tan solo 2 litros metro cuadrado. En el Parque Natural del Hondo se alcanzaban hasta los 55 litros metro cuadrado, 29 en Derramador, 18 en Algorós o 13 litros metro cuadrado en el Alté, Torrellano, Maitino, 21 en Valverde, en Santa Pola tan solo 7 litros metro cuadrado. Conforme ha ido avanzando la mañana, ya tenemos predominio en cielos despejados, aunque en lo que resta de jornada seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad, el viento flojo de noroeste hasta mediodía, por la tarde se activará el viento flojo de sureste. En el último tramo de la tarde, nubosidad en aumento, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, y es que todavía quedan restos de inestabilidad atmosférica. Y en cuanto a las temperaturas, un poco más elevadas que las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a alcanzar los 22-23 grados. Para mañana jueves tendremos alternancia de nubes y claros, temperaturas máximas en torno a los 22 grados, por la tarde se activará el viento flojo de sureste y durante esta madrugada la temperatura nocturna bajará por lo menos hasta los 14 grados. El viernes el viento de poniente nos va a dejar temperaturas que van a rondar los 22-23 grados, algo más de nubosidad. Y durante el fin de semana llegarán sistemas frontales de origen atlántico, algo desgastados, pero con la suficiente actividad como para dejarnos un aporte considerable de nubosidad. Incluso se podría registrar alguna precipitación de carácter débil, sobre todo de cara a la jornada del sábado. Para el sábado alcanzaremos los 24 grados. El domingo, ambiente mucho más soleado, con viento puntualmente moderado de poniente y temperaturas que incluso podrían superar los 27 grados. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa. Después de 65 años, los albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas tienen su mejor aliado en Ferretería Industrial Carrús. Maquinaria, herramientas, calzado y textil para protección laboral. En Ferretería Industrial Carrús, calle Almansa 36 del Polígono Carrús, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres comprar un coche? Busca la mejor opción. Wallscar de Grupo Paredes Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración en Wallscar. Y si estás buscando un seminuevo, revisado y garantizado, Wallscar. Encuéntranos en Alicante, Orihuela y Elche y en wallscar.es. Teléfono 671-129-110. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Llegan ofertas de otoño a nuestra tienda Kibole. Ahora pack canapé más colchón de 1,35 por 1,90, 360 euros. Con portes y montaje incluidos. Encuéntranos en Diego Fuente. Entramos en pleno concurso y es que podemos ver a todos los concursantes cómo están ya cocinando esas tapas que van a concursar para esa gran final, una serie de premios que comentaremos más adelante. El primero serán 1.000 euros de premio, así que nos vamos a ver cómo se sienten los concursantes, a ver qué están cocinando. Muy buenas, chicos. Hola, ¿qué tal? Del restaurante Matola. Contad un poquito, ¿qué estáis cocinando? Pues estamos haciendo un canelón de carrillera relleno con granada. Y una parmentier de patata violeta. Todo producto local de la zona. Y la salsa de granada también, claro. Hay que promocionar nuestro producto de aquí. Mucha granada mollar estoy viendo yo en este concurso. Es que la granada y los dátiles es el producto que más tenemos aquí en Elche. Entonces habrá que utilizarlo. ¿Qué tal va el concurso? ¿Cómo lo estáis viendo? Yo os veo ya casi emplatando. Pues ya vamos a emplatar porque ya nos están diciendo. Ves dándole la vuelta a estos. Venga, vamos a emplatar uno. Vamos a ver el proceso de emplatamiento de este concurso de tapas. Sí. Bueno, están ustedes escuchando esa conexión que hemos realizado con Teresa Ferrandez. ¿Esto me habías dicho que era? Esto es una parmentier de patata violeta. Sí, porque estamos viendo que tiene un color, sí, violeta, sí, lila. Sí. Te lo echas alrededor de ese canelón. Y estamos viendo también esos granos de la granada. Sí, sí, sí. Se ven encima de la parmentier. Ahí para que no se muevan y se queden ahí. Las vas colocando. También le da una salsa, le vas a echar. Una salsa de granada, también, que la elaboramos nosotros. ¿Es muy importante el emplatado? Pues hombre, yo creo que para la vista sí que es importante. Sí que es importante. Claro. El primer plato, se están cocinando los demás canelones. Es tu hijo, ¿verdad?, el que continuaba cocinando. Sí, sí. Ahora le vas a echar... Vamos a echar unos brotes tiernos. Eso siempre queda bien. Eso siempre adorna el plato. Unas florecitas también. También. Del campo de Elche. Pues, claro, estas son... Ahí le pondremos las flores. Qué bonita. La verdad es que da pena comérselo, ¿eh? Para la gente de radio que no nos está viendo, bueno, podemos ver ese canelón con la parmentier violeta. Es cuando se le ve por dentro. A ver, veamos, porque, claro, al partirlo... Se puede ver, a ver... Ah, claro, sí, lleva la granada dentro con la carrillera. Yo no sé ustedes cómo lo percibís, a mí me está entrando un hambre que me da ganas de probar. Es hora de almorzar ya. ¿Por qué has elegido esta tapa? Pues porque al querer introducir la granada, pues hay que buscar una carne que le vaya mejor para ella. Y siempre pues, las carnes, la carrillera, carnes fuertes, es lo que mejor le va. Obviamente la técnica es importante también en el emplatado, pero también la elección de productos, ¿verdad? Sí, claro. Tiene que ser una cosa que compagine bien con la otra, porque claro, si no, a lo mejor no diría. Claro. Una salsa de granada con un pescado a lo mejor no queda bien, porque el pescado es muy suave de sabor y la granada también es suave. Entonces necesita algo que lo comparte. Y obviamente la calidad del producto, tiene que ser un producto que se ha elegido de un proveedor y de... Y luego se ha hecho ahí a fuego lento con verduritas, ha estado las carrilleras 2 horas y media a fuego lento, luego hemos triturado la salsa, la hemos añadido con la misma carrillera desmenuzada, entonces todo eso pues añade sabor. ¿Te ha costado mucho el proceso de selección, la elección de productos y demás? No. ¿Tienes experiencia? Sí. Ya llevo mucho tiempo. También felicitarte porque llegar a la final no ha sido algo fácil y se nota que también tenemos que felicitarte por ese mérito, que estás ya en la final y ha habido un proceso detrás. Muchas gracias. ¿Te ves con capacidad de ganar? Bueno, ahí estamos participando para colaborar entre todos. Y también promover ese comercio local. Exactamente. Muchísimas gracias y mucha suerte. Ya estamos viéndolo y a ver qué tal sale. Muchas gracias. Y nada, ustedes, vamos a seguir hablando con los concursantes que están ahora participando en esa final. Si les parece, vamos a hablar con esta chica. Muy buenas, ¿cuál es tu nombre? Hola, buenas, Julia. ¿Tú vienes de qué restaurante? De la Tapería Roig. La Tapería Roig, ¿qué estás cocinando? ¿Vemos una especie de bolita? Sí, mira, es una bomba crujiente del mar. Y bueno, pues básicamente es una croqueta que va rellena de calamar y gamba en un sofrito de ajo y cebollita con vino blanco y un fumet. ¡Qué buena pinta tiene! Y luego lo hemos rebozado con unos maíz inflado crujiente que le da un toque picante también a la croqueta porque son picantes. Y bueno, en la presentación veréis que tenemos un chile dulce para que no fuera algo tampoco tan explosivo, que fuera para todos los públicos. Y bueno, como puedes observar. Sí, estamos viendo cómo ya está saliendo del plato. Huele bien. Huele bien. Huele muy bien. Madre. ¿Y por qué has elegido esta tapa para que sea la concursante de la final? Pues muy sencillo, porque nosotros tenemos mucha variedad de productos en nuestra carta. Y una de las cosas que nos faltaban precisamente era una croqueta que fuera del mar. Tenemos croquetas de jamón, croquetas de cocido. Y nos faltaba una que fuera, pues así, con estas características. Así que hemos aprovechado un poquito el concurso para complementar nuestra carta también. Y darlo a conocer también. Exactamente. También es una forma de este concurso, no sé qué opinas, de dar visibilidad a tu restaurante, obviamente apoyar el comercio local, pero de esta forma la gente os puede conocer mejor. Pues la verdad que estoy convencida de que sí, porque hemos tenido clientela que no es de la habitual, no es ni siquiera de nuestra zona. Nosotros estamos en el sector quinto. Y aparte de que se le da publicidad, pues mira, nos dan la oportunidad también a los barrios más pequeños que estamos más apartados, claro, a lo que estábamos hablando, a que nos conozcan. ¿Incluso gente de fuera ha venido? Sí, incluso gente de fuera. Bueno, gente de fuera de lo que es nuestra zona, del sector quinto. Gente de pues más del centro, de Altavis incluso. Las redes sociales, ¿cómo funcionan así? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, me has dicho croquetas de mar. ¿Qué tiene exactamente dentro? La masa, de la que se ha preparado, sí. Lleva gamba blanca. Y calamar patagónico. Entonces está, bueno, lo hemos frito con, lo hemos guisado con ajo y cebolla, le hemos añadido vino blanco y una vez que estaba todo preparado le añadimos un poquito de fumet, que hacemos preparado con, bueno, en fin, nos hacen todo con morralla, con cabezas, y nada, y luego una mezclita con parcela bechamel y lo que veis por fuera, el sobrante de fuera. Sí, estamos viéndolo. ¿El emplatado es este que vemos aquí? No. ¿Lo vas a preparar? El emplatado es el que tenemos allí. Tú estás aquí ahora liada, pero ahora nos acercaremos para ver qué le has puesto. En el emplatado lo que vais a observar es que tenemos en los laterales dos gotas de chile dulce que te comentaba para mezclado con la croqueta y una cama de germinado de lombarda, ¿vale? Que es donde irá situada encima la bomba de mar. ¿A la hora de emplatar piensas mucho en la manera, el diseño de los platos? No, yo creo que no solamente hay que cuidar la alimentación, sino la vista. La vista también hace. Efectivamente. Entonces, claro, eso es como todo. Luego, aparte, cuando colocamos la croqueta, le vamos a colocar un poquito de ajonesa, puede dar ese toque de ajo que lleva interior también, y dos perlitas de fresa. ¡Qué pinta! Está buena. Pues nada, pues yo te dejo, que no te molesto más, que te veo liada, y nada, ahora le echaremos un vistazo y muchísima suerte en este concurso. Muchas gracias a vosotros, gracias. Y nada, continuamos, vamos hablando con diferentes concursantes. Ahora vamos a hablar con el restaurante Eco Vegan Happy, que también está preparando una tapa. ¡Muy buena! Buenas. ¿Cuál es tu nombre? Adán. Adán, tú perteneces al restaurante Eco Vegan Happy. ¿Es la primera vez que un restaurante vegano participa en este concurso de tapas? Bueno, ya participamos el año pasado en el primer concurso de tapas que montó la gestora, y este segundo año pues nos hemos animado otra vez. Muy importante dar visibilidad al veganismo en este concurso. Sí, por lo menos pues tener una opción. Bueno, tanto el año pasado como este teníamos dos opciones veganas por nuestra parte, Eco Vegan Happy, y por el restaurante Kifood. Así que sí, yo creo que es importante que la gente que tiene una alimentación vegana tenga una opción donde probarlo. Adán, tú ya has terminado por lo que veo, ¿no? Tú ya estás listo para que prueben el jurado tu tapa. Sí, yo sí, la nuestra ya está lista. Como va templadita y para tal, ya la hemos acabado. ¿Puedes decir qué es? Sí, es una ñora confitada a baja temperatura, en aceite de oliva, rellena de una crema que hemos hecho simulando les pipes y carases. Muy ilicitano. Muy ilicitano. Pero bueno, eso, como no usamos capellán porque usamos tal, pues bueno, hemos usado alga nori, agua de mar, para darle los mismos contrastes que tiene el pipes y carases, y terminado con una tempura de dátil y un germinado de ajo. Totalmente vegano para cualquier persona que quiera probar. Vegano y sin gluten. Uh-huh. A la hora de elegir el plato, Adán, ¿en qué has pensado? Porque una final es algo importante, ¿no? ¿Has estado mucho tiempo pensando en qué tapa elaborar? Sí, bueno, nosotros más que en la final lo que pensábamos era, porque la tapa tenía que ofrecerse durante 2 semanas en el restaurante, entonces pensamos en algo también que se pudiera adaptar de forma sencilla a nuestro servicio y que aún así pues fuera una tapa con mucho sabor y mucha presencia. Claro, también dar visibilidad al veganismo, que poco a poco sí que es verdad que está más en la cultura, ¿no? Pero también acercarlo a otro tipo de público, ¿no? Porque a un concurso de tapas pues puede ir cualquier persona. Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que la gente que se ha acercado a probarla, seguramente sería gente que no se hubiera acercado a nuestro restaurante y que de esa forma pues bueno, nos ha conocido y ha probado. Puedes probar lo que es la comida vegana, que tú, por ejemplo, no lo eres, pero quieres probarla, a ver qué tal, a ver si te gusta, y una forma de dar visibilidad. Claro, sí, sí. Al final nuestro público, casi al 80%, es gente que no es vegana o vegetariana, tiene algún familiar o algún amigo y van a probar. Y les encanta. Eco Vegan Happy, uno de los pocos restaurantes veganos que hay en Elche, ¿no? Sí. Únicamente veganos. Sí, veganos, creo que somos de los poquitos. Estamos aquí en el chat. La elección del producto, volviendo al concurso, también tiene que ser algo fundamental, ¿no? Aparte de la técnica, pero tienes que escoger la mejor calidad del producto. Sí, sí, sí. En este caso hemos escogido ñora fresca, que estamos en final de temporada, porque bueno, es un producto muy, muy de aquí, que se utilizaba como toda la vida, y bueno, le hemos dado una vuelta. Pues Adán, que muchísima suerte. Tú ya has terminado, ya puedes estar tranquilo. Y ahora a ver qué dice el jurado. ¿Tienes nervios? No, todo muy bien. Muchas gracias. Ada, muchas gracias a ti. Nada, yo creo que hemos hablado ya con todos los participantes. Ahora es el turno de hablar con uno de los jurados que están aquí presentes. Vamos a hablar con Luis y a ver qué nos tiene que contar. Luis, muy buenas. Tú eres también jurado de este concurso de tapas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. La verdad es que me encuentro fenomenal y viendo el resultado de estos platillos tan maravillosos, es genial. Hay un nivel impresionante. Por lo que tengo entendido, el nivel del año pasado a este ha crecido. Ha subido. Ha evolucionado. O sea que es algo que tenemos que seguir adelante porque, bueno, como veis, se basa básicamente en productos de locales y esto es lo que nos interesa a todos, ¿no? Fomentar esto bastante más de lo que andamos haciéndolo, o sea, darle mucha más potencia y mucho más. Es salida. Muy buena señal esto que me comentas, que aparte que la participación ha crecido, que la calidad también. Sí, señora. O sea, que es muy buena señal. Es muy buena señal, porque, bueno, sabes que aquí hay 1000 años de experiencia ¿sabes? Entonces sí, se les ve muy tranquilos, se les ve muy relajados, ellos tienen su trabajo totalmente definido y lo sacan a la hora y en perfecto estado. Esperemos que cuando lo probemos sea de la misma calidad que estoy hablando yo. Sí que es verdad. Bueno, tú entiendes de eso más o menos durante el proceso, puedes ir viendo, ¿no? Si sí, este plato tiene buena pinta, tiene pues bastantes, mira, posibilidades. Esto hubo una selección anterior a esto, ¿no? O sea, no sé si eran 16 o 17 participantes los que, sí, había inscritos. Al final han llegado 6. Se supone que son los que ya se les veía que, claro, iban a ir o acorde a mejor al concurso que los demás, ¿no? Y entonces, pues aquí están, míralos, están todos atareados, falta muy poquito, sí, y en breve lo tienen todo listo. Como veis, los aromas son... Yo, mira, la verdad es que es pronto, pero me está entrando un hambre, que me da ganas de... Hace un momento me preguntaban, ¿tienes hambre? Yo siempre tengo hambre. Claro, como jurado. Siempre tengo hambre, o sea que la verdad es que es la primera vez que asisto como jurado, pero... ¿Te estrenas? Me estoy quedando alucinado con lo que veo, o sea que a mí me encanta. ¿Qué experiencia tienes tú en el mundo de la hostelería? Bueno, yo experiencia como tal no tengo. Yo soy divulgador gastronómico y llevo ya 7 años haciéndolo. Soy cocinero también, con lo cual pues ya llevamos una carrera. Además, ahora estoy haciendo un trabajo con la universidad, con el tema de los dátiles. La cultura se come y se bebe, que lo veréis próximamente. De hecho, estamos dándole mucho bombo. Y nada, veo que aquí hay muchas tapas o varias de ellas que están elaboradas con dátil también. Entonces estoy muy contento de ver que nuestro rey del palmeral está incluido, está presente, aparte de la granada y demás. Y Luis, para ir terminando, tú como jurado, hazme un poquito de spoiler. ¿Qué te gusta ver en un plato ganador? A mí en un plato ganador me gusta la presencia, me gusta la técnica y sobre todo que me guste. Pues nada, Luis, ya yo te dejo porque estás ya mirando los últimos retoques. Están ya dándole casi el punto final para presentarlo delante de los... ¿Preparado para sentarte y probarlo? Sí, señor. Mira, me llaman por ahí. Pues nada, te dejo entonces. Adiós. Y nada, ustedes, que volvemos en un momentito ya con esos platos ganadores, con ese jurado que habrá decidido quién es la tapa pues ganadora de este concurso. Y volvemos en un momentito, no se vayan. Pues muchísimas gracias, Teresa Fernández, que se encuentra, qué envidia, se encuentra desde las 9:30 en la Escuela Municipal de Hostelería. Ha realizado esos directos a través, en directo, esas conexiones en directo a través de la señal de Teleelch y en conjunto con la radio. Nos ha estado informando de cómo está transcurriendo esa final del concurso de tapas desde la Escuela de Hostelería. Ella es Teresa Fernández y la vamos a volver otra vez a tener aquí en Teleelch, en Radio Marca, en el programa Entre Amigos con Rosa Lucas, porque hay más conexiones para poder comprobar el desenlace de ese concurso municipal de tapas que se está organizando su final, como han podido ustedes comprobar, en la Escuela Municipal de Hostelería. Unas conexiones en directo que hemos tenido en La Glorieta y que han contribuido a hacer este programa algo más suculento. No se vayan, porque todavía nos queda una última entrevista. 101.4 Teleelch Radio Marca. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR5.0 y el DRF35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti.

people bowed and prayed to the neon god they made, and the sun flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence, and whispered in the sound of silence, and whispered in the sound of silence. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hoy he tenido un sueño increíble. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta. Pues que estaba en el paraíso, todo lleno de coches y todos podían ser míos. Claro, tú has soñado con Das Welt Auto. Deja de soñar y empieza a disfrutar. Entra en dasweltauto.es, la web de coches de ocasión con la garantía del grupo Volkswagen, y reserva 100% online entre cientos de modelos. Das Welt Auto, no busques, encuentra. Tu concesionario Das Welt Auto, en Elche, Santa Pola y Orihuela, Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 5 minutos nos quedan para llegar al final del programa La Glorieta, que se despide de ustedes recordándoles que tenemos esas conexiones en directo con nuestra compañera Teresa Fernández, que se encuentra desde primera hora de esta mañana en la Escuela Municipal de Hostelería para comprobar cómo los finalistas del concurso de tapas están preparando sus mejores bocados para convencer al jurado de este año para llevarse uno de los muchos premios que se reparten en este concurso apoyado por el Ayuntamiento de Elche. Unas conexiones en directo que comenzaron a las 9:30, ahora acabamos de cerrar la última del programa La Glorieta, pero que en el programa de Entre Amigos volverán también con Rosa Lucas a dar voz y también imagen a través de nuestra señal de tele Elcha, nuestra compañera Teresa Fernández, a las 11:30 y a las 12:10. Vamos a intentar saber, conocer quiénes serán los ganadores de esta edición del concurso de tapas. Bien, eso ha sido una de las actividades especiales que ha condicionado el programa La Glorieta de hoy. No ha tenido tertulia con periodistas, pero sí hemos tenido a uno de ellos, al periodista Gaspar Macia, porque ha sido y sigue siendo el director de la revista Festa de Elche, desde que le encargó el actual equipo de gobierno recuperar esta publicación municipal, una de las más antiguas que se han mantenido, ya que se fundó en 1942. La revista Festa de Elche ha alcanzado su número 62, dedicado al funcionario municipal Santiago Ule, fallecido este año, y que tiene como ilustraciones y fotografías las realizadas por la gran periodista y fotógrafa María Ángeles Sánchez Ilicitana, profeta en su tierra. Se marchó muy joven de aquí, triunfó en los medios de comunicación, tiene una trayectoria muy dilatada y además es una apasionada del misterio, de las tradiciones y de la cultura de todas las ciudades de este país, algo que le ha valido numerosos, el reconocimiento de muchas instituciones, numerosos premios, pero también le ha valido aquí en Elche ser hija predilecta de la ciudad. María Ángeles Sánchez ilustra la revista Festa de Elche de este año, que además dedica varios artículos en su apartado de la ciudad a la historia del franquismo en Elche. Hemos continuado hablando con Salvador Campello por esa retransmisión en directo que tendremos el próximo 1 de noviembre y hemos entrevistado también al investigador principal de la Universidad Miguel Hernández, que ha hecho posible la estimulación visual de las personas ciegas. El primer ensayo con éxito se ha llevado a cabo con humanos y han podido dar visión a una mujer totalmente ciega desde hace 16 años, una mujer de 57 años, la primera en probar el implante y la retina artificial con la que estimulan la visión del cerebro y con la que ha podido percibir las primeras formas simples y letras después de haber quedado ciega. Son resultados muy alentadores para conseguir que las personas invidentes y sobre todo las personas con movilidad reducida puedan mejorar su visión. y hemos continuado con la ronda de noticias. No hemos tenido mucho tiempo para profundizar, pero hay muchas noticias, sobre todo en la página de sucesos, así que les invitamos a que se queden aquí, escuchen la programación de Teleelch Radio Marca, porque a la una vuelve Marga García con todas las noticias que van a resumir la jornada de este miércoles 27 de octubre, y no todas son buenas. Y hemos terminado pues, con esa última conexión, como decimos en el programa La Glorieta, pero habrá dos más de Teresa Fernández. No se pierdan esas conexiones, porque ahora viene nuestra compañera Rosa Lucas para estar entre amigos. Nosotros nos vamos con la música a otra parte. Fuiste drama de honor con un trapero empotrao, hombre lobo en París, tenías el ciego ganao. Se alinearon los antros, hubo un after y un después. El máster de fin de agrado reventó la olla estrés. Al grito de santa y leña, dos años de identidad. La pota que calma el bazo, facha de caducidad. Empresario puerco skin.